En la tarde de hoy, más precisamente a las 3 de la tarde, la Fundación La Alameda junto a Proyecto Sur estarán realizando una charla-debate en el marco de la Red Nacional Antimafia. En esta actividad estará participando Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Mario Cafiero de Proyecto Sur. Y los ejes centrales de esta charla-debate será la problemática de la inseguridad, del crimen organizado y el proyecto de la Policía Municipal impulsado aquí en la ciudad de Mar del Plata por el Ejecutivo. Esto será en el audio, en el aula Silvia Filler del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Diagonal Alberdi 2695, primer piso. Estamos en comunicación telefónica con Silvina Elías de la Fundación La Alameda aquí en Mar del Plata. Buen día, Silvina. Aquí Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, esta, como decía ahí, la información que recibíamos se hace en este contexto de la discusión por el proyecto de la Policía Municipal. ¿Cuál es la intención, digamos, de que venga Cafiero y Gustavo Vera aquí a Mar del Plata a pocos días también de realizarse, ¿no?, la consulta este próximo domingo? Bueno, en realidad es una cita que teníamos acordada ya previamente porque estamos trabajando a nivel nacional en el marco de una red antimafia que se está conformando, que ya pasó por varias provincias, estuvo en Entre Ríos, en Córdoba, en La Plata, en Santa Cruz y ahora en Mar del Plata, donde la idea es poder trabajar en red contra las mafias del crimen organizado, que entendemos que tiene una vinculación muy estrecha con todo lo que después resalta como casos de inseguridad, de hechos delictivos que conforman, nosotros vemos todo un tramado mafioso. Y que en Mar del Plata está teniendo, bueno, está siendo bastante visible, ¿no? Digamos, siempre detrás de grandes negocios que hay con el tema de la inseguridad, está la policía, y estamentos del Estado, de la justicia, las inspecciones, de las, digamos, agencias que tiene el Estado para controlar negocios lícitos e ilícitos. Y en Mar del Plata, bueno, sucedieron casos muy fuertes, como bueno, el más reciente es el de Alejandro Sosa, donde se comprobó que había una comisaría, la tercera, que estaba trabajando estructuralmente con un desarmadero ilegal y vinculado también a robos y probablemente también a narcotráfico. En ese marco, nosotros entendemos que es muy importante que la sociedad civil se organice, que esto no es un problema que se va a solucionar con una policía municipal, ni se va a solucionar naturalmente del Estado, porque no hay una voluntad política para que esto pase, y que, bueno, por eso entendemos que necesitamos conformar una red amplia, plural, donde pueda haber espacio para todos, donde podamos estar en los barrios acompañando a los vecinos con esta problemática que es gravísima. Estas charlas que decías vos que se realizaron en distintas ciudades del país, la intención, no sé si lo tienen, ¿no? Es ustedes posicionarse de alguna manera también sobre este proyecto de la Policía Municipal. ¿Tienen ya resuelto un posicionamiento al proyecto que se envía desde el Ejecutivo? Sí, a ver, el tema es que si no hay purgas profundas y una reforma de las fuerzas de seguridad, no sirve incluir nuevas fuerzas para meterlas dentro de un modelo que está podrido. O sea, es una cuestión casi lógica. Por más que haya policías que se incluyan, inclusive mismo de la bonaerense, o que se cree una fuerza que se pretenda autónoma, pero muy difícilmente puede llegar a ser autónoma, porque de hecho no hay presupuesto para eso, ya los lineamientos, la poca información que hay, ya se sabe de que después de los 300 efectivos, digamos, se va a tener que negociar con la provincia y efectivamente con la fuerza bonaerense. Digamos, es muy complicado pensar de que se puede desarticular de esa manera, o sea, metiendo más elementos, más que una cuestión de cantidad, a un modelo, digamos. Si no se modifica esto y no se desarticulan estas redes, en donde están profundamente vinculadas las comisarías de Mar del Plata, de la policía bonaerense, digamos, no va a haber posibilidad, básicamente porque la policía municipal no va a tener competencia para fiscalizar, digamos, lo que está pasando en las comisarías, lo que está pasando en los barrios y lo que está ocurriendo. No va a poder controlarlo, también carece de un marco legal, bueno, esto lo vienen alertando sobre todo más que nada los abogados, digamos, no tiene un marco legal en el cual poder actuar. Bueno, hay pedidos de hasta ahí llamamos a plantear esto que es inconstitucional. Bueno, ella se resolvió que se pedía inclusive que se anule la consulta popular. Esto ya no va a pasar, la consulta popular sí va a ser, y la verdad que no hay muchos pronósticos, bueno, por lo menos yo no he visto que se estén aventurando, porque yo lo que veo es que realmente no tienen apoyo y no vemos que esto pueda llegar a salir adelante, ¿no? Me quiero adelantar, pero digamos, no hay un apoyo de otras fuerzas políticas, inclusive de la gente, los barrios, por lo menos donde nosotros hemos estado. Uh-huh. Y bueno, la cuestión principal que nosotros planteamos como propuesta, digamos, para tampoco no simplemente decir no a la policía municipal, es que tiene que hacer, cuando afectamos al Estado, es que tiene que haber una purga profunda. Y cuando hablamos de purga profunda, hablamos de que los comisarios, oficiales y que están involucrados en estos hechos y salen a la luz, realmente se han echado de la fuerza. Y esto es un reclamo muy contundente, porque lo que está pasando es que los trasladan de una comisaría a la otra, y esto está pasando incluso con el caso de Alejandro Sosa. Uh-huh. Y digamos, todo lo que tiene que ver con lo que vemos que pasó con la Metropolitana, que también, digamos, una fuerza en la cual se había hecho una purga importante en una parte de la Policía Federal por casos también vinculados a trata y narcotráfico, y un montón de oficiales fueron después absorbidos por la Fuerza Metropolitana, desde la Federal a la General Metropolitana, y pues, digamos, tenemos firme sospecha de que eso pueda pasar acá desde la bonaerense de la Municipal después. Uh-huh. O sea, por lo cual el problema no solamente no se resuelve, sino que parecería que en realidad lo que se está haciendo es resolver el problema de ellos cuando se quedan afuera de los negocios. Claro. Estamos conversando con Silvina Elías de la Fundación Alameda aquí en la Ciudad de Mar del Plata esta tarde a las 3. Una charla debate con la presencia de Gustavo Vera, presidente de la Fundación, y Mario Cafiero, dirigente de Proyecto Sur, en el aula Silvia Filler del Rectorado de la Universidad Nacional. Silvina, te saco de este tema en particular y te pregunto también, esta semana se estuvo realizando aquí en la ciudad de Mar del Plata una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia para tratar la expropiación de la Casita Azul. Sabemos el trabajo que también se realiza constantemente desde la Fundación. Bueno, ¿qué opinión te merece ese proyecto de, bueno, expropiarla? Finalmente se ha decidido darle dictamen de comisión para que se trate en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece este proyecto para construir un centro contra la trata aquí en la ciudad de Mar del Plata? A ver, decido, parece que está muy bien. Nosotros venimos planteando que tiene que haber una incautación preventiva, en realidad, no solamente con los lugares que se expropian, pero se expropia porque esta causa ya tiene sentencia firme, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, en ese caso se puede proceder a la expropiación, que es con pago, ¿no? Y por ahí me parece que sería, o sea, me parece que es un precedente importante, esta, obviamente lo apoyamos, pero pensamos que puedo avanzar más en el sentido de que hay experiencias muy interesantes en Italia y ahora Brasil recientemente acaba de sancionar una ley también en este sentido, donde hay una expropiación sin pago y donde hay incautación preventiva. Esto significa que es una política de Estado en estos países en donde se encuentra, digamos, a ya sea un esclavista en un taller clandestino, a un prostíbulo, un desarmadero de autos o un punto de venta de drogas, y cuando se encuentra infraganti, cuando la justicia lo encuentra infraganti el delito, se procede a la incautación preventiva de los bienes, tanto de los bienes que fueron, que, digamos, donde estaba el delito, como de los que pueden haber sido adquiridos con dinero, digamos, de estos negocios. Uh-huh. Esto es para nosotros es una política que debería ser fundamental, porque es una cuestión lógica, porque, digamos, el dinero para reparar a las víctimas del narcotráfico, de la trata, de todos estos delitos, digamos, no, el Estado argentino no tiene dinero para bancar esto. Estamos hablando de 500.000 de personas, de trata de personas, por ejemplo, y ni hablar del problema que hay con las adicciones, con los chicos en los barrios. Bueno, uh-huh. Ya sabemos todo lo que pasa con el problema que tiene el Estado para asistir en todos estos casos. Bueno, incluso mismo acá en Mar del Plata, nosotros fue este tema de la Casita Azul, lo hemos debatido, y el problema es que nosotros lo que vemos es que lo que más hacía falta era un refugio. Bueno, ahora hay una ley provincial que tiene determinados requisitos y por las características edilicias de lo que el chalet de la Casita Azul no daba para poder hacer un refugio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estamos en ese debate, que para que pueda, digamos, aunque no cumpla con toda la porque el tema es si cumple con todos los requisitos, digamos, además complicado. una mansión y siempre se aducen problemas de presupuesto y hay un problema serio que no haya un refugio en Mar del Plata. Pero digamos no se atiene solo lo que tiene que ver con la trata sexual. Acá, por ejemplo, cuando se hizo el allanamiento en el Frutillar, por una causa que hicimos contra tres empresas por trabajo esclavo, trabajo infantil, reducción a la servidumbre y infracción a la ley de migraciones, se hizo un importante operativo y lamentablemente no se pudo lograr que se pueda incautar preventivamente. Porque más allá que no sea una política de Estado todavía, puede haber una asamblea extraordinaria y se puede, digamos, se puede hacer. Esto ya lo hizo un juez, fue decisión de un juez en Capital, el juez Torres, que le incautó una cantidad importante de maquinaria a un coreano que tenía un taller clandestino. Y esa incautación luego se reutilizó socialmente y actualmente en Barracas hay un polo textil que están conviviendo unas 6 cooperativas, ¿no? Que son dos trabajadores que venían de talleres clandestinos de la comunidad boliviana, que habían sido traídos mediante el mecanismo de trata y que ahora están trabajando en condiciones dignas e insertados en un mercado, digamos, que les permite tener un sueldo digno. Y bueno, entonces cuando nosotros vemos, digamos, toda esta cuestión, es que celebramos lo que pasa con lo que pasó con la casita azul, pero pensamos que no es necesario tampoco llegar a ese punto en el que tengamos que esperar a que haya sentencia firme para poder expropiar, digamos. La verdad es que depende de la voluntad del juez, como este caso pasó con el juez Torres, también pasó en el sur con la jueza Álvarez, que ahora, bueno, fue corrida de su puesto lamentablemente, pero también había tenido mucha voluntad lo que eran las casitas de Río Gallegos, que una junta de prostíbulos, que también lo puso a disposición para que sean luego refugios. Entonces, esto nos parece que es fundamental porque no hay presupuesto para poder hacer esto y porque cuando se hace esto, como pasó en el caso de Italia, que es el caso que nosotros siempre mostramos como el ejemplo, donde el Estado italiano se ha incautado millones de euros a la mafia y con eso se han construido escuelas, se han construido centros de atención a adictos, se han construido cooperativas, se han construido, bueno, una infinidad de cosas y ahí realmente es una política que tiende a desarticular de verdad esto, porque el problema es que esto básicamente es un negocio, ¿no? Y nosotros compartimos la perspectiva que le están dando con el tema de que es un problema de derechos humanos, pero pues, se lo tiene que atacar también económicamente porque es, digamos, el fin que persiguen las mafias.